Y ahora sí, vamos a ir a comunicación telefónica. Estamos en comunicación con José Sajama, es parte del tercer Malón de la Paz, que están en Buenos Aires, ¿no? Peleando, luchando contra la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy y el pedido de intervención federal en la provincia. Llevan 11 días, hoy se cumplen 11 días de huelga de hambre encadenados. Pero para hablar mejor del tema estamos en comunicación directa con José. ¿Cómo está, José? Buen día. Gracias, saludo para vos y para toda la gente que hasta ahora está escuchando la radio. Bueno, José, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo están compañeros, las compañeras ahí del tercer malón ahí en Buenos Aires, llevando adelante esta lucha sostenida ya hace mucho tiempo? Pero bueno, con esta huelga de hambre, ¿y cómo la están pasando, cómo la están llevando? Bien, contarte que la huelga de hambre ya se levantó. Ah, bien. El día de ayer hubo un gesto por parte del Senado, de no solo de invitarnos a ser parte de la presencial, la sesión, donde se votó, digamos, se hizo una moción de privilegio para que el tema de la intervención a la provincia, la intervención federal a la provincia de Jujuy, pueda ser tratado en la próxima sesión. Así que bueno, con ese gesto entendimos que ya era necesario levantar la medida y retomar tal vez la lucha de otra manera. Contarte, bueno, eso, que el día de ayer hemos sido invitados al Senado para que se mocione a través del senador de por Jujuy, Guillermo López, para que plantee la moción de privilegio para que en la próxima sesión se pueda tratar el tema de intervención federal a nuestra provincia de Jujuy. Por otro lado, bueno, el día de ayer también en nuestra provincia se realizó otra marcha multitudinaria, por cierto, en nuestra provincia, con diferentes sectores, bueno, que también se exige nuevamente actualizar las paritarias, así que con la consigna arriba los salarios, abajo la reforma, se realizó otra marcha más en nuestra provincia, allá en Jujuy. Perfecto, José, vos sabés que estuvimos hablando bastante en el programa y poder charlar también con la audiencia y esta situación más general que tiene que ver con la empatía, la solidaridad hacia estos sectores que le están pasando mal en este país, le están pasando muy mal y particularmente al pueblo. En el caso de las comunidades, en el caso de las comunidades que integran el tercer malón, ¿cómo sienten esta empatía hacia solidaridad de otros sectores? Han recorrido parte del país también, llevando también la situación de vivencia en Jujuy, han recolectado solidaridad, empatía. ¿Cómo ven esto con en relación al pueblo todo, en general? Estamos en una situación difícil de desintegración de los lazos sociales, y ¿cómo lo analizan desde lo vivenciado, ¿no?, en este tiempo? No, vos sabés que tenemos una adhesión importantísima por parte de la sociedad porteña y también la sociedad argentina, ¿no? Cada vez se expresan más, se solidarizan más, entienden, comparten nuestra lucha y bueno, lo cual nos parece valiosísimo para nosotros, o sea. Y después siempre el acompañamiento de la multisectorial, acá en Buenos Aires, recordemos que se conformó un espacio más amplio donde confluyen también organizaciones sociales, movimientos piqueteros, organismos de derechos humanos, otros espacios que son importantes y que acompañan nuestra lucha. Así que bueno, justamente también el día de ayer hemos estado reunidos con ellos, donde ellos ratifican el compromiso, acompañan la lucha y atentos a cualquier medida también que se pueda tomar desde el tercer malón. Así que eso nos potencia, nos gratifica, digamos, a nosotros. ¿Cómo ven hacia adelante este gesto de poder bueno, llevar este tema a través de un legislador ahí al Congreso Nacional. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo van a hacer los pasos a seguir? ¿Cómo van a accionar? Me imagino hablando con distintos legisladores, legisladoras. ¿Cómo lo ven hacia adelante? Bueno, ha pasado ayer, hace muy poquito, seguramente todavía lo tienen que analizar y ver, pero ¿qué nos puede decir? Un gesto muy muy importante que ha hecho que reconsideremos el tema de la medida. Entendemos que hay tiempos administrativos, hay tiempos legislativos de llegarse a tratar en la próxima sesión nuestro tema, seguramente va a pasar a comisiones, cumplir su proceso, digamos, en términos legislativos. Así que no lo vimos muy un gesto bastante importante. En el caso del Senado siempre hemos tenido las puertas abiertas, nos han recepcionado y bueno, no es el caso de la Cámara de Diputados. Aclaramos que en el caso de diputados, en la Cámara Baja solamente nos han recibido, o sea, ha mostrado solidaridad o se ha expedido ante el tema en la el bloque del Frente de Todos o Unión por la Patria y también el Frente de Izquierda, ¿no? Esos serían los únicos que hasta ahora se han expedido y se han fijado posturas sobre nuestro tema, no así el resto de los bloques que están también, forman parte de la Cámara Baja. Bien, José, bueno, nos contaste un poquito que ayer hubo una movilización grande en Jujuy. ¿Cuál es la situación hoy que está atravesando la comunidad, el pueblo de Jujuy? Lo decíamos al principio del programa, con un Gerardo Morales, no sé cómo lo analizan ustedes en los últimos hechos, un Gerardo Morales que perdió una elección, un Gerardo Morales también que no logra de alguna manera, a pesar de todo el poder que tiene, frenar. Al tercer malón, al pueblo de Jujuy, la protesta del pueblo de Jujuy, la justicia en el día de ayer, el Poder Judicial le dio un revés también a permitir claramente a permitir darle permiso a Milagro Sala en un acto claramente que se esperaba, un gesto humanitario, ¿no? Ser atendida y trasladada y operada ahí en La Plata. Se ve como cierto, ¿no? Un cierto lime, si se quiere, del poder de Gerardo Morales en los últimos hechos, si lo podemos analizar así, pero ¿qué vivencian ustedes? Sí, bueno, es cierto que perdió las elecciones, pero él ratifica su lado represor. El día de ayer hemos conocido con nuevas contravenciones, digamos, a hermanos que han acompañado, que ni siquiera son dirigentes o referentes, digamos, sino que por el hecho de tener una actitud solidaria. Con el malón, solamente por el hecho de acompañar, han sido notificados para con contravenciones. O sea, esto, bueno, con multas por ahí millonarias. Bueno, una clara muestra de persecución a la gente que acompaña la medida y otra vez decimos que en Jujuy no hay garantías del derecho a la protesta, ¿no? No puede ser que porque alguien que acompañe haya participado de alguna forma de protesta o alguna medida esté siendo notificada y multada, digamos. Entonces, decimos nosotros que en este caso no hay garantías del derecho a la protesta. Bueno, después también le vemos como una le vemos que como represalia por ahí ha abandonado el sector de las comunidades, ha abandonado el campo. Seguimos o hemos tenido los problemas de las rutas en malas condiciones. Sabemos que este ha sido un año de sequía para nosotros y no está abasteciendo de agua, en fin, o sea, ha abandonado prácticamente por completo nuestra situación rural. José, bueno, está la situación. Estuvimos charlando también con Eduardo Barcesat, constitucionalista, abogado reconocido. Está la conformación que ha impulsado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, esta comisión que integra Pérez Esquivel, bueno, Barcesat, Dana Leighton, antropóloga, entre otros, para, bueno, entrevistarse, para analizar, para diagnosticar la situación de represión ahí en Jujuy. ¿Cómo ven este camino? Si quiere, como un gesto, si se quiere, no sé, del Estado Nacional. ¿Lo ven importante? ¿Va a ser un informe que quizás deje, también sea importante para poder exponer en el Congreso? ¿Cómo ven este camino? Importantísimo, importantísimo es producto de la lucha de este malón, de este contingente, se ha conseguido que el presidente pueda emitir un decreto de creación de una comisión de investigación por los hechos suscitados en nuestra provincia y tiene a cargo, sí, varios espacios. Bueno, entre ellos en la parte legal, en la parte jurídica, a este conocido abogado Barcesat. Así que bueno, en estos días ellos van a estar en nuestra provincia ya tomando las muestras, los testimonios, recolectando, digamos, las pruebas suficientes para elaborar el informe final. Así que es un buen avance, un buen gesto también, lo cual celebramos y esperamos que, bueno, continúen con el trabajo o se realicen los trabajos para que se haga el informe final. Bueno, una de cal y una de arena también, ¿no? Está el abrazo y el querido amigo de Sergio Massa a Gerardo Morales, ¿no? Para nada, más allá del afecto que se puedan tener, para nada necesario, ¿no? En este momento de tapa caída, por decirlo de alguna manera, de Gerardo Morales, ¿no? Sí, no, no nos ha sorprendido un poco el hecho. De igual manera entendemos de que el escenario es electoral, o sea, los candidatos se van a jugar, tienen sus estrategias y bueno, lo tomamos por ahí como un hecho político que en un escenario como en el que estamos, todo puede darse. Así que sí, aunque no nos sorprendió, ¿no? El hecho del saludo, las declaraciones al referirse al gobierno de Jujuy como un amigo. Así que bueno, pero estamos en este escenario que es electoral y donde cada candidato tal vez tiene sus estrategias. Bien, José, agradecerte por el tiempo, por la lucha y lo que guste agregar. No, bueno, decirle a la gente que escucha, a los que no comparten con la lucha, que sepan entender, que sepan entendernos y bueno, estamos para escuchar en todo caso. Y a los que sí entienden y comparten esta lucha, decirles que ratifiquemos el compromiso con la defensa del territorio, con la defensa de los recursos naturales, con la defensa del agua. Con la defensa de la vida en sí y el desarrollo en los territorios. Te agradezco por incorporar este tema dentro de tu agenda comunicacional y bueno, saludos nuevamente a toda la gente que escucha tu programa. Abrazo grande, José. Te todo muy bien. Muchísimas gracias.